Pasivo. Ok, pues sean bienvenidos a eso que se llama MK Ultra, el programa de metal emergente y música de programación 24/7 de Metal Corrosivo BR Radio. Que la verdad Este tema se desprende del álbum, del nuevo álbum de Morris Mildon llamado Soldado de Piedra, la homónima, quien va a estrenar este single en su canal de YouTube en un par de días, 3 días más o menos, creo que el día viernes lo va a estrenar. Ok, pues así arrancamos el MK Ultra breve que tenemos el día de hoy. Esta noche, 19 de octubre, arrancamos con Soldado de Piedra, Morris Mildon, y ahora vamos a escuchar a Kalahari. Ellos son enviados por nuestros amigos de Metalist, y este es un cover a Motorhead de Ace Space. Esta banda se llama Kalahari y este es un cover a Motorhead. Ok, vámonos corriendo. Ahora es el turno de el Escuadrón Ataque Tormento, la diabólica avanzada misantrópica. Así es, vámonos corriendo. Yeah. Ok, bueno, ahora de Finlandia. Ellos son Funeral for Two. El tema se llama La Muerte. Ellos pertenecen al sello discográfico finés Dart Records. Ok, la regué un poquito. Va de nuevo, ahí está. We'll be right back. Muy bien, bueno, ahí estuvo esta propuesta musical llamada Funeral for Two, que es una banda finesa de Doom Stoner. Este tema de 10 minutos con 10 segundos, enorme, buenísimo. Pero pues bueno, ok, vámonos corriendo del Subtlet. Oh, a ver, espérense. ¿Cómo se llama? Subtlet, Death, Devastation, Devastated World, volumen 4, que es un compilado de mi amigo Omar Vega. Así se llama su magazine, su revista virtual, Subtlet Death. Vamos a poner dos temas así rapidísimo. Vámonos corriendo, vamos a cerrar con Savage Existence. Así que vamos a poner rápido a Hermostra bajo el poder de los demonios. Sí, ¿no? De los dementes. Y vamos a poner a Sentencia con Psicodisfuncional. Ok, Hermostra primero, venga. We'll be right back. Ok, señores, pues esto ha sido todo por hoy. Los dejamos con Savage Existence. Pusimos un cierre muy interesante con bandas latinoamericanas. Savage Existence es una banda costarricense que va a venir a México prontamente, así que estén muy pendientes. Esto fue el MK Ultra número 4, temporada número 3. Así que quédense en Metal Corrosivo BR Radio.com.